Boomer Games. Porque la música de los videojuegos también es digna de ser escuchada. Sintonízanos todos los lunes a partir de las 6:30 de la tarde. Por La Voladora Radio, 97.3 FM. Please hang up and try again. No juegues, escúchalo. Escúchalo. Boomer Games. Voladora Radio 97.3 FM. No juegues, escúchalo. Mark Games. La Voladora Radio. Hola muchachos, ¿cómo están? Buenas noches, les habla Didier Sánchez alias Gumor, de aquí de su programa Gumor Games, su programa favorito de todos los lunes, de a partir de las 6:30 de la tarde por La Voladora Radio. Voladorradio.net, ya estoy diciendo. El 97.3 es su FM, chicos. Hoy tenemos un programa padrísimo. Vamos a escuchar rolas del King of Fighters, ese juego super juegazo de la competencia que le hace al Street Fighter. Bueno, no sé quién realmente, pero primero salió Street Fighter, después King of Fighters, ¿no? Bueno, los compositores Shinkai Gatsyoku y Susan Goodan. Bueno, hay varios compositores aquí, pero estas rolas que vamos a traer son del 94, de King of Fighters del 94 hasta el 99, ya que esos discos que pues así que me conseguí son como que más rockeros, más yaceros, y son unas ediciones especiales que más al rato vamos a nombrarlos. Por lo pronto, para que aprovechemos el tiempo al máximo, chicos, vamos a pasar los primeros temas. Rocío Castillos en los controles. Rocío, ¿cómo estás, agente Dar? Bien, pues vamos a darle, ¿no? We'll be right back. 97.3, La Voladora Radio. La Voladora Radio. Ah, qué buen funk de esta rola última que de nuestra gente de Dark. Ya tenemos un problema ya que está en japonés. En su máquina registra números extraños. Y aquí, pues solamente, pues yo no sé leer en japonés. Pero es de este disco que es el Kino Factor 94. O sea, los dos temas son de este juego de 94 de Kino Factor que se llama Arrival. O sea, como arreglos del mismo juego, ¿no? Pues no sé qué está apareciendo, chicos. Aquí están, no sé si están recordando sus épocas de cuando estaban jugando su Kino Factor. Aquí un saludo para mi cuate John Galicia, que fue el ganador de los discos de Silent Hill, que aún no nos hemos puesto de acuerdo, mi hermano, una disculpa, ya vamos a ponernos así de acuerdo para entregarte tu premio. Y él decía que su juego favorito del King of Fighters fue el 98. Yo la verdad me quedé en 94, ¿eh? O sea, no puedo hablar mucho del juego de King of Fighters más adelante. Bueno, Lo que sí he notado es de que cada episodio, cada saga que salía nuevo, lo que pasaba en que integraban más personajes y y no sé, a lo mejor unos movimientos nuevos, pero no eran realmente tan nuevos los movimientos. No sé, alguien que me pueda corregir aquí por Face, era que esté más experimentado. De hecho, iba a traer dos invitados aquí al programa para hablar de ello. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a hacer un corte, chicos, y vamos a seguir hablando después del King of Fighters. No te vayas, seguimos en la zona de juego con Goomer Games en la Voladora Radio. ¡Pausa! ...97.3... ...97.3... de la frecuencia modulada, radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio, la Voladora Radio, radio comunitaria. La Voladora Radio, 97.3, de la frecuencia modulada, la Voladora Radio, radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3 FM. Tenemos el control, continuamos con Goomer Games. Ahora sí, ya estamos nuevamente aquí, chicos, no nos tardamos nadita. Y decía que, ¿qué estaba diciendo? Ya me quedé sin, por andar viendo aquí los, así que los personajes de King of Fighters, ¿no? Que sí eran bastantes, ya hasta la fecha, ya el último juego que sacaron, no sé cómo se llama. Pero yo supongo que sí, los personajes ya son bastantes. Hay ediciones especiales del mismo. Comentaba que King of Fighters surgió para darle competencia al superjuego de Street Fighter, que ya tuvimos este programa anteriormente de Street Fighter, que estuvo bastante bueno. Pero incluso hice una especie de debate, ¿no? ¿Quién quiere qué juego sería, cuál juego querían escuchar? Street Fighter versus King of Fighter, ¿no? Bueno, era la competencia, a ver qué votos tenía más. Y obviamente, pues Street Fighter fue el ganador. Pero esta vez le tocó a King of Fighters, y no porque sea el peor, sino que al final de cuentas, este también fue una gran propuesta para lo que es, que sacó la empresa SNK, que King of Fighters, yo lo que recuerdo que también sacaba personajes de juegos anteriores. Uno de ellos fue el Fatal Fury, ¿no? Y no sé, otros, ¿no jugaste a King of Fighters, compañera? ¿Dark? ¿Algunos? Los llegas a ver, ¿no? Igual, sí, pues, y realmente fue una maquinita, pues, que tenían como que en cada, ¿cómo se dice? Pues en cada tiendita, pues por lo menos tenían unas 3 o 4 máquinas de King of Fighter, ¿no? Ya siendo la versión anterior y la más reciente, ¿no? Y si se armaban las retas, pues yo creo que padrísimo. Vámonos, para que aprovechemos igualmente el tiempo, chicos, y a otros temas del King of Fighter que vamos a escuchar del 90, ya escuchamos del 94, vamos a escuchar del 95, a ver qué les parece estas dos o tres temas que tenemos para ustedes. We'll be right back. 97.3, La Voladora Radio. La Voladora Radio. Ah, qué excelentes rolas, La neta, sí, esos influencias yaceros y funkeros son muy notorios en estas versiones del Kingdom Fighter. Y bueno, los que hayan jugado este juego realmente, no sé si me puedan hacer un comentario en el Face. Si realmente sonaban así, ¿no? No sé, la maquinita tenía solamente una calidad enorme en gráficos y que también en su música igual puede haber sonado idéntico. O por lo menos, bueno, yo sé que estos arreglos que hacen en estos discos pues ya vienen un poco más con improvisación y otros detalles, ¿no? Quiero comentar lo que nos dice John Galicia sobre lo que les pedí, a ver si me informaron un poco más al respecto de los juegos de King of Fighters. Y él nos cuenta que sí, que todo que King... era personajes nuevos, o sea, cada saga que cambiaban eran personajes nuevos y los movimientos se conservaban. Dice que igual lo que cambiaba son los movimientos, al momento de combinar y los especiales, ya que cada quien le aumentaban más especiales, al grado que cada jugador ahora ya tienen como unos 4 diferentes. No sé qué dicen los demás, yo sí he notado ese cambio, que sí, obviamente los especiales eran movimientos que daban mucho daño, ¿no? Y pues, sí, los personajes tenían una forma de combinar los combos, pues bárbaros, ¿no? Y bueno, nuestro amigo Alex nos comenta que pues era en ese tiempo los King of Fighters, de los que estamos hablando ahorita, pues eran las retas, la neta del planeta, ¿no? Que él conoció varios chicos, yo creo que muchos amigos, incluso muchos enemigos también, ¿no? Ya que las retas, pues, cuando realmente no les gustaba que te ganaran, pues a veces algunos no lo tomaban tan bien. Pero bueno, hablamos de la música, estos es funkeados, rock, el jazz, de hecho fue muy difícil seleccionar los temas de estos juegos, ¿eh? Bueno, vamos a un corte, chicos, y ahorita regresamos y platicamos más. No te vayas, seguimos en la zona de juego con Goomer Games en la Voladora Radio. Pausa. XHECA, la Voladora Radio. XH Ameca Meca 97.3 FM, la Voladora Radio. Radio comunitaria Ameca Meca 97, la Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de la otra campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 7:03. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Radio Comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Tenemos el control. Continuamos con Goomer Games. Muy bien, en el bloque pasado hablamos, bueno, escuchamos las rolas de King of Fighters del 95, que fueron Saxophone Storm y Funky Sanka. Bueno, no sé, dice aquí Japan Stage y el anterior era American Factory Stage, no sé, los que estén familiarizados con el King of Fighters 95, ya creo que ya estarán pues ya familiarizados en ese concepto, ¿no? Ahora vamos a las rolas del King of Fighters 96. No, de los discos que estamos hablando son del King of Fighters Arrival, del soundtracks del King of Fighters, nuevamente vale la redundancia. Pues ya estamos en el mes de diciembre, compañeros, no sé, ya para algunos es el último mes del año, para otros es el último mes del mundo, no sé realmente pues, qué onda con estas ondas, pero lo que yo sí quiero es que al final de cuentas pues la pasen bonito estas fiestas patrias, Dios. Es navideñas. Es que me estoy. Bueno, ya. No, mejor ni digo. Porque luego me meto. Para arreglarlas. Algo peor el asunto. Quiero mandar, en cierta forma, unos compañeros, unos amigos, unos alumnos de la preparatoria 177. Que estuve en su evento navideño. Bueno, más bien cultural. Y pues me la pasé chévere con estos chicos. Un saludo a estos muchachos que realmente su prueba en el escenario fue exitosa, los compañeros le aplaudieron muy bien a mis compañeros. Y pues quiero mandar el saludo a estos chicos, muchachos, que al final de cuentas lo que hicieron en ese evento me agradó bastante. Esa aventada de globos de fuego fue bastante emocionante, muy padre. Ellos lo que decían que pues, es lo que la gente luego confunde con las bolas de fuego de las brujas, ¿no? Hablando de unos amigos que conozco que están metidos en las ondas de las brujas. Y pues estuvo padrísimo, ¿eh? Una vez más, chicos, de la preparatoria 177 y 2, un saludo de su profesor de música, de Didier Sánchez. Vámonos a los temas para que tengamos este tiempo para bien para los roles que vamos a poner. Los temas que vamos a escuchar son Long Home Battle y el Ruby on the City. ¿Sí estamos bien, compañera? Pues vamos a escuchar una vez, a ver qué tal. Vámonos. We'll be right back. 97.3, La Voladora Radio. La Voladora Radio. Ahí está, estos tres temas del Skin of Fighter 96. Padrísimo, esta última rola con una ponchadez de la distorsión de la guitarra. Y bueno, yo como músico me late la onda de la guitarra, pues esos sonidos son los que realmente me agradan, ¿no? Como un tema tan, ¿cómo se llama? Tan rockerona, tan aquí ponchada, puede entrar en un videojuego, pero realmente pues, existe este milagro de la naturaleza de la música que puede encajar en donde quiera y como sea, ¿no? Y pues padrísima la versión. No sé qué opinen, chicos, a ver, los que están ahí escuchándonos por el 97.3 en su FM o por la internet en lavoladora.net. Ahí nos pueden estar escuchando. Y también, ¿por qué no? Llámenos, chicos. Aquí tenemos el teléfono que nos pueden marcar y hacer algún comentario al 978-5252. ¿Está bien? Sí, ¿eh? Para que nos digan qué es lo que piensan del programa.

97.3. 97.3. De la frecuencia modulada. Radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La voladora radio. Radio comunitaria. Tenemos el control. Continuamos con Gumer Games. Bien, ya estamos nuevamente aquí, de regreso. Las rolas que escuchamos anteriormente les decía que es del Kingdom Factor 96. Y aquí un dato muy importante que nuevamente nos hace John Galicia, que es que es de la serie del Kingdom Factor 96, si no estoy mal, es de que es una de las series más largas y se reemplazaron varios personajes por otros. Así que los que son conocedores de estos juegos del Kingdom Factor, pues ya estarán opinando. Y gracias a Dios, aquí hay un amigo, colega como John, que está dando su punto y nos está informando por medio de la página de Facebook del Gumor Games. Recuerden que si quieren escribirnos al programa también, está por pues, laboladoraradio.net, en cabina también, la cabina arroba laboladora.net, ¿sí? ¿A gente dar? Nada, estamos aquí platicando del choro aquí del Kino Fighter. Bueno, vámonos a los otros temas para que aprovechemos el tiempo al máximo, ya que los temas están súper prendidísimos. ¿De acuerdo? Vámonos con los del Kino Fighter 97. ¡Ah, no! Nuevamente cometí otra vez el error yo. Sí, ya. Tenemos la sesión de las aventuras del Zelda. A ver qué nos tiene preparados nuestra compañera Andrea Ibáñez para informarnos. Vámonos. Hola, soy Zelda y estás en Gumer Games. En su sección, Las Aventuras de Zelda. King of Fighters fue diseñado para hacer combates entre personajes de distintos juegos realizados por la compañía SNK para la consola Neo Geo, la cual se podía considerar como la única de 24 bits con capacidades gráficas 2D y sonoras capaz de proporcionar 15 canales de audio que estaban muy por encima de cualquier consola de la época, por lo que podía soportar música con sampler y voces limpias y contundentes. Por lo que King of Fighters fue una de las primeras sagas de juegos en proponer el uso de música arreglada con instrumentos reales para ser usada en los videojuegos. La compañía SNK contaba con músicos para la composición de la banda sonora que acompañaba a su juego, llamada SNK Team New World Music Performance, y para KOF han realizado las melodías que conforman cada momento del juego. Entre los compositores que destacan en este grupo son Ataya Masahiko y Yamate Yasuo. En el año 2009 realizaron un álbum para conmemorar el 15º aniversario de King of Fighters, titulado KOF 15th Anniversary Special Soundtrack. La música de este título se caracterizó por combinar el rock y el jazz. Aunque cada entrega de King of Fighters propone temas musicales nuevos para cada personaje, por lo general el esqueleto musical siempre es el mismo. El juego catalogado con el mejor soundtrack de esta saga es King of Fighters 96, ya que existe una gran variedad de estilos musicales y la calidad del sonido es buena. Ahora daremos algunos datos para fanáticos. La colección de estatuas de Rugal contiene distintas apariciones de personajes de juegos de pelea de otras compañías, incluyendo a Jill de Street Fighter y Reijiro Yama de Power Instinct. En el año 2005 se estrenó en el Tokyo Game una serie de anime basada en Pop, titulada The King of Fighters Another Day. En el año 2006, la compañía Sabertooth Games realizó un juego de cartas coleccionable titulado King of Fighters 2006. El género de pelea es uno de los más populares en la industria de los videojuegos, y King of Fighters es uno de los títulos más representativos de esta categoría. Reportó para Gamer Games, Zelda. La Voladora Radio.